Des del començament dels temps, l'home... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Estem aquí una setmana més amb vosaltres. Benvinguts aquí a les zones del 107.2 de la FM. Poques novetats tenim ara, tenim avui. I més que res, doncs estem, diguéssim, obrint ja la campanya de lo que és la presentació de formacions, de concerts, de maximitats que s'estan fent ara mateix aquí a prop nostre, a Barcelona, a Cornellà, Sant Joan d'Espí, Esplugues. Avui tindrem a segona hora, diguéssim, una entrevista amb el que és el Rock and Bass, aquesta associació de rock and heavy metal que pertany a Sant Joan d'Espí i que celebrarà a Boulevard, i portem part de les formacions aquí per entrevistar-les avui. Poqueta cosa més, novetats, diguéssim, exacerbades no n'hi han. Així és que anem a donar pas al programa d'avui. Bona nit, Sergio. Bueno, dir la verdad, como no ha venido Miguel, no hay novedades, o sea... bueno, y viendo en tu la cara de davant, tampoc. Bueno, pues nada, amigos, amigos metálicos, aquí estamos otra vez, para daros caña. Ya sabéis que a segunda hora hay entrevista, porque hay un concierto que no os podéis perder, el Rock and Bass, ahí en el Boulevard. A 10 euros, ¿no, Pepe? A 10 euros, 6 de mayo. 6 de mayo, nada menos. Viernes. En viernes. Tenéis todo el fin de semana para descansar, para la resaca, amigos. En viernes, plegáis y al concierto. O sea... No, es ideal para aprovechar el cap de semana. Ay. Es ideal para aprovechar el cap de semana. Claro. Siempre lo aprovechas el dissabte. Claro. Pero es que es divendres, al vespre también existe. Claro. Claro. Después tienes el fin de semana, después el sábado te vas con tu mujer, ves la película, y eso rollo, la invitas a comer, pero tú ya el viernes ya, ¿sabes? Igual por ser de después llegas el lunes decente a trabajar. Igual por ser de las últimas personas que encara veig en Netflix, ¿no? Ara davant de la davallada de Netflix que tothom s'està marxant, igual pot ser de les últimes persones que vegin el Netflix. Yo tengo Netflix y te lo digo porque fue un rollete, sí, por el tema de la... No hay concerts a Netflix, pero, tío. Exacto, pero que yo... Yo, mira, lo tengo poco cuando viene la Vego, ¿sabes? Vamos a ver algo, porque yo... No, mira, el otro día me puse a ver Torrente. Joder, no me reí ni nada, ¿sabes? La película que vi fue Metal Lords. Ah, ya, sí, la película esa. ¿Y qué? A mí me entretuvo, la verdad. No es tampoco para tirar cohetes, pero ha tenido una crítica. La gente, esto no es una película de unos pijos americanos, pero bueno, para ver eso, antes que ver... Otra cosa... Bueno, más o menos el guión te lo pillabas, ¿no? Era fácil de pillar, ¿no? Más o menos la guitarrita y tal y cual, eso más o menos lo... Sí, de unos chavales rockeros que están en la típica película americana en el instituto y que no los quiere nadie porque son metaleros, bueno. Y el chaval quiere montar un grupo y tal. Bueno, a mí me entretuvo y antes que ver otra cosa salía Ross Halford, Keith Hammett, Tom Morello y Scott Ayan de Antras. Anda. Vaya, pues vaya. Pues la crema de la crema ya, amigo. Tío. Bueno, mira, ya por eso, porque no está ya. Pues ya por eso lo veré. Pues nada, amigos, vamos a empezar aquí metiendo caña. Nos vamos a Alemania y con un grupo totalmente de culto, que son los Gravestone, de mediados de los 80, en esa olada de millones de bandas que salieron de Alemania, a rebufo de Scorpion y después de Acep. Y la verdad que esta gente, pues bueno, sacaron 3 discos, desaparecieron, y dejaron un guitarrista que igual los más conocedores pues lo conocerán porque fue la mano derecha de Udo en su etapa en solitario al principio, después de irse a Acep, el Matías Diez, que salía de aquí. Pues nada, amigos, vamos a poner el segundo LP del año 85 que se llama Back to Attack y el tema I Love the Night, que quiere decir amo la noche, Estamos de acuerdo. Es lo que estén dient, és lo que estaven dient de cara al divendres, dia 6. Divendres, de nit, avui, de nit, avui, ja sabeu. I avui a Metal Vortex. Wine, beer i trompa. I and the, and the freaking wives. Bueno, ara, ahí tenéis, listo. Tal com indica la cançó, la primera escampanada de Metal Vortex aquest vespre. Ay, ay, aquest vespre inoblidable, com cada dimecres. Exacto, hoy puede ser un gran día, amigos. Empezar por Metal Vortex y acabáis en el Rock and Bass. Partiu d'alguna mena, com diu Sergio sempre, és la vostra... com es diu? es el inicio del cap de semana. Exacto, el inicio del fin de semana. Ya han pasado la mitad de la semana. Cómo tenemos la nevera llena de birras. Plena de birras. Es el inicio. Imaginemos el cap de semana. Y encima hay cervezas verdes. La radio taberna más dicharachera de todo el metal. Ya veréis que poquito a poquito quedará el programa que nos pondremos más chisposos. Con vosotros sabeu, aquí no necessitem àvies, ni besàvies, ni ningú que ens compadeixi. Nosaltres mateixos, aquí a través del 107.2 FM, a través de les 3w.radiodespi.com, a través del Facebook de Metal Vortex i de Asalto Mata Radio Rock. Aquí, pues, está tot aquí. Pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo más actual que a mí siempre me han gustado bastante. Estamos hablando de los Grand Magus, desde Suecia, gente con una... unas letras, bueno, vikingas y rollos de estos. Sí, los vi, teloneaban. Sí, a Mon Amarth, ¿puede ser? No, a Antras, ¿no? ¿O no a sé, coño fue? No, a Testament. ¿Testament Yesud? Pues no, me acuerdo yo que fue un concierto de esos pesados en Celeste. Sí, puede. Es que yo me acuerdo. ¿Puede ser que fuera a Mon Amarth? Como hablábamos el otro día, yo ya me pierdo entre quién fue el telonero y tal, pero sí que yo me acuerdo de verlo, el tío Calvo. Calvete, el tío Calvo, así muy metálico. Sí, muy metálico. La verdad que a mí me gustaron, ¿eh? En directo tienen una buena cena, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, para que sepáis de qué va la letra y de lo que va esta gente, vamos a poner el tema que seguramente la mayoría de vosotros conoceréis este tipo de letras. El tema se llama Steel versus Steel. Acero contra acero, ¿qué os parece? Contundente, ¿no? Contundente. Pues nada, y el título, puro Manowar. Triumph and Power. Ahí tenéis a Grand Magus desde Suecia. Power Trio. We'll be right back. te gusta esa cuando acaba la canción. Y da la guitarra ahí, sí, tope, sí, afilada. Este es un power trío, ¿eh? Y meten gas, ¿eh? Power trío, tío. Son tres. Son bastante, bastante buenos. Yo tengo que reconocer que, como tú, de esto que digo, hostia, y digo, esta gente me mola, tío, pero voy un poco, ¿sabes? De todo, ¿sabes? Sí, porque al principio yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes que los teloneros te los tirabas en el bar de afuera, y ya hace ya unos cuantos años bastantes atrás que digo, no los conozco y ya entro a ver el telonero porque después triunfa, como me acuerdo que siempre digo la misma anécdota, tocaron en el pabellón de la Vall d'Hebron, tocaron Slayer, Sepultura y System of a Down. Y System of a Down no los conocía, vamos, ni su madre. Y entremos y vi cuatro canciones así mal vistas, con toda la embolia que llevábamos todo, y a mí yo ahora es un grupo que mataría por verlo. ¿Sabes? Y son esos grupos, claro, que... Eso me las contó en secreto, ¿no? Porque después lo vas diciendo, ah, yo los vi cuando tú eras... yo los vi. Es igual que San Sebastián, ¿te acuerdas, Sergio, cuando la gira de Judas, que no pasó por Barcelona? Sí. Que tocaban Judas, Anihilator y Pantera. Claro, Pantera, yo pensaba que eran españoles. Y yo pensaba lo mismo, claro, que tú, claro. Yo pensaba, digo, serán vascos, serán de aquí, como yo los vi en el velódromo de Anoeta. Ah, yo los vi en Zaragoza. Y digo, serán de Pantera, claro, el nombre en castellano, digo, serán algunos heavy de aquí de Donosti. Y luego, fíjate tú lo que han sido Pantera. Pues sí. O sea que al final... ¿Qué os parece, amigos, el programa? Influencias. Más que nada, para toda la juventud que nos está oyendo, no os perdáis los teloneros, porque luego a la larga os arrepentiréis. Exacto. Que a nosotros nos ha pasado. Y después vamos mintiendo. Sí, lo vimos. No me acuerdo mucho, pero lo vimos. Ay, sé que me gustaron mucho. Un consejo que os damos aquí, la vieja guardia del metal, que no os perdáis los teloneros. Eso. Bueno, yo os explicaré un altre dia, pero no te gaire a veure. Bueno, em coneixo formacions noves i què dius després de què van. Continua, Pep. Pues bueno, amigo, ara os traigo una bandaza en toda regla desde Barcelona con un estilo que, como ellos mismos autodefinen, hacen un hard rock añejo. ¡Anda! O sea que banda que se formó pues en el 2015 y ya con algún EP editado, no es hasta el 2019 cuando lanzan su larga duración, que es un discazo que le he pegado una oída y la verdad que está bastante bien. Pues ya verás el hard rock que hacen. Llamado Magara. Y un apunte, ojo. Magara, estás confuso. Magara. Me cago en Deu. Y un apunte, ojo a la espectacular voz y showman que tiene su vocalista, Karen Asensio. Un torbellino en el escenario. Ya, pues si veréis algún videoclip, si ponéis por YouTube, este grupo que es una pasada. Y bueno, sin más, os dejo a The Mother Crow con el tema Revolution. The Mother Crow. Anda, eso huele a rock and bass, ¿eh? Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido, ¿ves? Como decía al principio, esta gran banda con ese hard rock añejo, como se autodefinen ellos, llamados The Motor Crow. Una banda que lo que siempre digo, que si fueran extranjeros pues, hubiéramos dicho que son ingleses y tal, o americanos, hostia, qué bandaza, pero no, no y, son de aquí, de la ciudad condal, de Barcelona. Y lo que estás de la bien de la veo, es que sí, el reporta sí, cap al 70-80, té la un, mitad, té un estilo personal. Y si paras con arribis a casa o ahora matéis, agafas al YouTube y colocas al vídeo, la tía es un turbellí, es una showman tremenda. Papá, tendrem de veure. Avui no està Ángel la setmana passada tocaron en la Traviesa. La Torre d'Embarra. Sí, que allí es cuando vi por primera vez a Saturna. También otro grupo que hacen un hard rock muy, que también los pinché aquí, muy cepeliano. Y también, pero buenísimos, buenísimos. Lo que pasa es que, claro, son de Barna, o son de Valladolid, o son de... Y aquí se quedará la cosa. A no ser que tengan suerte como Crisis, haciendo otro estilo dentro del metal, pero... falta algo que les empuje, algo que mira, no sé cómo llamarlo. L'altre però... dia vaig llegir una entrevista sobre la nova cantant de Arch Enemy, la nova, que ja porta 3 LPs, em sembla. Ara no me'n recordo com es diu. Alisa, pot ser? Sí, un nombre muy extraño. Sí. Sí. Esa belga, no? Jo penso que és sueca. No sueca. Esa. Penso que sí. Yo creo no, que no. ¿Belga? Bueno, pues... bueno, no lo sé, era, però no és... El comentari diu... És clar, estem perdent a totes les formacions, diguéssim, de hard rock, heavy metal, que van sortir i que es van influenciar. Cert. Pavos amb 70 i pico d'anys a l'escenari. Cert. Diu, però després van venir Metallica i formacions així. Després van venir nosaltres, Arch Enemy. Però no hi ha com una... Com un retorn de que la gent vagi a veure formacions. Diu, és que... Ara, quan morim Metallica, per exemple, bueno, diu, qui continuarà? Qui serà el cap de cartell d'un festival? És normal que no es recolzi, a lo que vens tu, és normal de que hi hagi un mogollón de formacions i que no s'escoltin. Però mira, però quants festivals hacen? Per exemple, el Viña Rock, que és un festival dedicat més bien a lo que és el punk, el rock. Ahí van un montón de bandas que no son, como que dice, conocidas y van de todo lo que es el territorio español. Y sin irnos más lejos, sin movernos de aquí de Barcelona o Cataluña, el nuestro querido Rofe, que vienen los mismos grupos de siempre, de edad de 70 años, coño, tendrían que tener, sobre todo en la carpa, como mínimo tener 10 bandas o 15 locales. Claro, eso ya lo hemos hablado. Tendrían que tener ellos mismos, ellos ya que mismos. No hay una discográfica ni nadie. Es decir, yo me tengo que autorrenovar. Y ya que no lo renuevan, le doy el nombre yo, se lo doy yo. Potencia. Y los meto, pues imagina, claro, los potenciales. En vez de poner los grupos así, más... De segunda o tercera fila, ponerlos a las 2 de la tarde, no, a los españoles y tal, estos que dicen, bueno, mira, está sonando aquí, o grupos internacionales, pero que no tienen mucho nombre y tal, lo pongo a las 2 de la tarde, que no lo va a ver nadie, pues no, los meto en una hora potente. Y le doy un poquito bombo y dices, lo metes entre UFO y Megadeth, ¿no? Y dices, hostia, sí, claro, y esta peña, está. Tío, y estos como que tocan en esta hora. Pues mira, ya los verás. Igual te darás cuenta, no sabes nada de ellos, pero cuando lo veas... Sí, porque yo en la carpa, en todos los rofes que he ido, he visto a bandas, sobre todo en la carpa, a bandas que no los conocía. Y oye, verdad que me he salido súper contento y con una grata impresión de la banda. Y lo que está diciendo Sergio... Una banda mejor catalana o de Valladolid o de Sevilla, que no los conoce nadie, tocan entre UFO y Megadeth, como dice él. Claro, pero entre UFO y Megadeth, no que toquen UFO en un lado y estos en otro, porque entonces al final sí, esa ya, gente no se van a enterar, no se van a enterar. Venga, anem a continuar. Y ya, pues mira, me ha picado una mica Sergio, aparte de unos petits fallos aquí de ordenador de casa, que ya sé quién son. Y vaig a continuar amb una formació... que ni els membres volen saber ells mateixos ni qui són. Vaja. Ells mateixos no volen saber ni qui són. O sigui, per dir una mena, van néixer el 86 amb un únic LP titulat homònimament Special Forces. Anda. Special Forces als Estats Units. I que aquesta penya, com a grup de col·leguites, van gravar això, van enregistrar. Bueno, van tenir... No posseu els nombres. Estats Units, no. Posseu guitarra i punto, no? Sí, jo penso que si tinguéssim... Nosotros. Si tinguéssim el disc... És possible que sí, però tu vas a mirar la informació, com és un grup que no s'ha donat a conèixer mai més, si tu vas a mirar informació ningú sap ni qui són, a no ser que algú aporti des del seu disc i tregui els noms, perquè era o disc o casset, 86. O sigui, està claríssim. Però jo penso que van ser una formació que van deixar una empremta bastant guapa amb aquest únic LP. Jo el reivindicaria, els diria, estan sent que obriria mai Pepinillo, poseu the name in the internet. Impagable. In the internet, in the internet. Los comentarios de David, como no. Jo diria una cosa així, però bueno, com no sé que no m'escoltaran, pues anem a ficar les Special Forces, que no són les russes, ni la de la Sardia russa, ni la de la muntanya russa, ni la de Putin. Així que són les Special Forces amb aquest tema titulat Fool with my money. Aquí estan. Doncs bueno, ja que teníeu aquí els Special Forces... Amigo, nos habéis pillado otra vez en la taberna, ¿eh? Joder, macho, ¿cómo estamos? Estava mirant si arribaven les formacions que tenim d'entrevista. Sí. Estava mirant això. De despistando, ya llevamos todos los temas. Exactament, estaven mirant això. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner una cosa que yo sé que al Pepe le va mucho. Estamos hablando de Bon Jovi. ¿Y por qué ponemos Bon Jovi? Pues bueno, porque todo el mundo que tenemos un puto móvil, pues nos ha venido información. Nos ha venido información que ya la sabíamos algunos de ya hace tiempo que el hombre flojeaba mucho en directo, pero la verdad es que lo de esta gira te da hasta lástima, tío. Es una cosa... Però sempre la veu del Bonzio Giovanotti sempre ha sigut criticada. Sí, pero igualito, macho. Es que es tremendo, tío. Pero es que es una cosa de decir, tío, este tío parece que, no sé, que vaya drogado, tío. Que tenga la lengua mal, tío. Es decir, pero es imposible, tío, poder cantar así, tío. Así de mal. Sí, porque yo he visto algún vídeo y la verdad que... Hostia, tío, pero dices, hostia, tío, ¿qué le pasa a este hombre, tío? Pero lo ves así con sus manitas, así con su sonrisita, tal y cual. Pero dices, hostia, esto es muy penoso, pero muy penoso. Yo creo que este hombre... A ver, recuperar un poquito de voz, yo creo que lo podría hacer, tampoco es tan mayor. Y tampoco las canciones que tiene son canciones para decir, hostia, tío, un poquito más digno, ¿no? Hostia, tío, es tremendo. Pues nada, amigos, vamos a poner a Bon Jovi, vamos a recordar que, como sabéis, pues bueno, pues al principio pues era una banda que, bueno, era de, digamos, de un hard rock, digamos, de esto comercialote y tal, pero bueno, aún estaban... No sé si llegasteis a ir alguno al concierto aquí en el Palacio de Deportes en el año 88, 89... Ese concierto, ahí no había gente rara, ¿eh? Eran todo... Mucha tía, no, pero era, mucho tío era, también, yo, ¿eh? Yo he respectat molt els tres primers LPs. Sobretot el primer i el segon. El tercer ho vaig veure més comercial, però era guapo. A partir d'allà només té temes bons. i té una discografia, no sé si 9 o 10 LPs. Sí, sí. I només té temes bons, ja està. Nosotros que... Bueno, pues nada, como sabiamente ha dicho aquí David, vamos a poner su segundo álbum cuando aún no eran conocidos. Y yo les llamaba Bon Jovi, o sea que imagínate, Bon Jovi, amigos, Bon Jovi. ¿Qué? Bon Jovi, Bon Jovi, después ya me quedé con el nombre porque, madre mía. Pues nada, vamos a poner su 7800 grados Fahrenheit. Muy bien, según. Y vamos a poner un temita de estos que, claro, nunca tocarán, porque de este LP nunca toca nada. La canción... Always run to you. Ahí tenéis a Bon Jovi y al gran cantante. De acá. Bueno, amigos, ahí tenéis a Bon Jovi. Os recomiendo mucho este disco, que está muy bien. Un disco totalmente defenestrado, pero que está muy bien, como ha dicho David brillantemente. Que te veis yo que te las compré en la edición Digipack. Pero a 6 euros también. Yo también lo tenía en casete. Yo lo tenía en disco. Yo en casete. Hostia, en disco. Joder, lo tengo. Sí, no lo tenía, lo tengo. A ver si la semana que viene me puedo dar una vuelta por Revolver y haremos una buena compra. Y por si fue una revoltada ya de discos, sí, ¿no? De discos CDs y de. Que ya se echa falta de cosas, ¿no? Cuando te vea lo del Revolver y este viene con la cara que vamos, este ha cobrado. Voy a hacer unas buenas compritas que ya me hacía falta ya. Digo, el Pep será más perillosa Revolver que un gremlin en un batech. ¡Anda, anda! ¡Qué bueno, David! Bueno. Cuidado que se le reproducirán CDs y se le reproducirán muchas cosas. ¡Venga, continuem! Pues bueno, pues amigos, continuamos con otra... Hoy me he levantado, se ve que muy jarroquero. ¡Anda, a mariconas, vamos! No, mariconas tampoco, a mí me agradamos los jarro. De Penquina Banda. Y bueno, pues traigo otra bandaza de jarrock, pero esta vez desde la ciudad de Las Ensaimadas, Mallorca. Mezclando un jarro con metal, stoner, doom, grunge, bueno, de todo un poco. Pues poquito. que aporten que para que ensaimadas. Sí, ya estaría bien también, porque bueno, si nos tienen que traer todo lo que nos han prometido las bandas, vamos buena merendola eso, nos íbamos a pegar, ¿eh? Hombre, podríamos quedar en Bales aquí, montar un festival, quedar en Bales y que exporten todo eso. Fiquen de tapeo para nosotros y para la peña. Y seguro que tienen algún licor típico de Mallorca, sí, como hombre, en todo. Claro. Que eso claro. Realmente es lo que nos interesa, el licorcito que el nos El licorcito, sí, lo de... bueno. Enjuagándolo con la llamada, en un buen vaso. Estoy en la miquina ya mallorquina. ¿Qué? La miquina ya mallorquina. ¿Qué? Sí, hombre, sí. ¿No conoceo? Yo tampoco, no pego, joder, venga, va. Bueno... Pues como estaba diciendo, que mezclando metal, stoner, doom, grunge, bueno, de todo un poquito, con un solo EP en el mercado, sacado en el 2020, con un título que se llama igual que la banda, y me refiero a Queen Marsa, una banda que apunta maneras muy macarrillas. Si veis el videoclip, pues la verdad que son muy... Y bueno, aquí os dejo con el tema Ciclop a los Queen Marsa. Y al tanto, suenan muy bien, estos jarroqueros mallorquines. Venga, David... ¿Te has puesto la gafa o no? Está funcionando. ¿Sí? ¿Empezamos ya? ¡Ay, ay, ay! Tell me how you feel when you wake up at night. Swimming in your sweat and your breath hanging on the wall. Tell me how you feel when no one can explain. As we get the distance from myself. Make you sleep well. At the end of the day, I can hide the fact to myself. I've been walking the edge, there's no other feel. You make me feel well. Every time you stumble, my memory. Oh my God, I know. Pues bueno, amigos, habéis tenido esta otra bandaza de auténtico hard rock y como estábamos aquí comentando de récord. Muy bien, muy bien. Estas dos bandas que hemos colgado con ese pedigrí auténtico de los años 70, sí. Hard rock, que se suele que hay bandas que aún todavía se cogen a esta... A este estilo de hard rock de los años 70, que lo que pasa es que lo que hablamos siempre. Que bueno, yo creo que al final es una. Así una reacción al prog, ahora que no está aquí el Miguel, ¿no? El prog ese que dice, hostia, esto es demasiado, ¿sabes? Demasiado recargado, ¿no? Y que si. O grupos de estos tipo Blingwane, con tanto coro y tanta claro. Hostia, dice, hostia, una cosa más sencilla, más. No sé, más humana, tío, más. No sé. Tres tíos que tocan y, oye... Y hacer un rock and roll más callejero, más... Sí, sí, que te mueve más menos artificial. Lo otro, oye, tío, yo qué sé, para reproducir esa música, coño, tienes que tener ahí un equipo, no sé, unas historias, ahí tienes que tener el volumen exacto, pues el volumen hay un poquito, igual distorsiona más de la cuenta y, oye, ¿qué quieres que te diga? Canciones de 8 minutos que se recrean entre ellos mismos para demostrar... Sí, que son muy buenos y todo este rollo, pero es que la gente del rock... Miguel, ¿estás escuchando, Miguel, por ahí? Somos muy golfos, no necesitamos tanta, ¿sabes? Es que somos muy golfos, tío. Golfos de Vizcaya, sí, exacto. Golfos de Roda. Bueno, pues pasemos aquí a un altre tema, perquè aquesta penya ve una mica mariconada avui. Passem a un altre tema i passem al país del costat, que ha aconseguit el gas juntament amb la península Ibèrica, tota la península Ibèrica, a tenir el gas, la potencialitat del gas que es pot exportar, diguéssim, a Europa i a un preu més barat. Segurament les persones que estem aquí, nosaltres escoltant, i les persones que esteu a casa, encara amb l'escalfador o intentant dutxar-vos, després de Metal Vortex, això sí, sempre, segurament pues, ho trobareu a partir de poc temps molt més barat. Del país que parlo és el país lusità, aquesta penya són de Lisboa, són de Portugal, o portuguesos, no? O brigatos i coses d'aquestes. I ja porten, diguéssim, una petita transitoria. Però, què són de la serpiente? De Portugal. No, de Lisboa. Lisboa. Ah! Que era un poco de David. I la Lis, qui és la Lis? Qui és la Lis, no? Humor David. Humor David. Es que eso se inocula. Ten cuidado, que eso se pega. Se pega. Mucho tiempo con el David, ojo, Doncs, bueno, són formats al 2016... i el 2018 van treure el seu primer EP, LP Surpassing Red Coral Compression. M'ha sortit en anglès, tio, de Portugal, bueno, ¿vale? M'ha sortit en anglès de Portugal. Pero me soy un poquito despejado. Sí, yo creo que ves más que el otro día, ¿eh? Sí, lo veo muy... De Bon Jovi, te tienes que llevar a tu médico. Me voy a llevar a tu médico que desayune cerveza. Yo estoy leyendo en vermell. Desayune cerveza, igual se le va a tontería. Estoy pensando en verd. No ho sé, és una paranoia. Ja saps tu per què penso. Doncs després del... Mucho cuidado con los grupos que vienen, ¿eh? Després del 2018... Ja se empieza a lanzar, ¿eh? Després del 2018, per dir alguna cosa, d'alguna mena, pues, en l'època de pandèmia, pues, aquesta penya que s'anomenen Neuropsi pues, va treure un mini-LP. Un mini-LP de sistemes conceptual anomenal. Vivisection of the Demented. Gran títol, ¿eh? La vivisecció del dement. Us imagineu això, tio? No sé, Ja m'imagino. Us imagineu, no? La canya que fumarà. Us imagino la canya particular dins del death metal, no? Que són de Lisboa o de... De Portugal, de Lisboa. O de Porto. Lisboa, t'he dit. Ah. No ha dit ella així que Lisboa és la boa de la Lis? La ciutat de la boa de la Lis. Bueno, pues aquí teniu aquest tema que es titula A Clockwork to the Mentor. Venga, muchachos, mira. Això ja no m'atreveixo a traduir-lo, ¿vale? Això no m'atreveixo a traduir-lo. Con Shopify puedes crear. Bueno, pues nada, Mix, ahí tenéis aquí desde la ciudad de... Yo penso que és una formació, ¿no? Yo penso que és una formació pràcticament imprescindible per escoltar per als amants del death metal, perquè mira, jo sé que em tacharé de lo que vulgueu, però el death metal s'ha tornat molt repetitiu, molt repetitiu. I aquesta penya pràcticament és lo que li diuen horror terror. És el horror terror que va inventar Alice Cooper dins del death metal. Per mi és una formació molt a tenir en compte. No, però no te l'acabo de pillar, per la música no l'he pillat. Per la música no, sí, home, fiquen parts semioperístiques, crits, com Scandal of Fire, de... Imagina't tu, això va de demens, de que estan estudiant la ment d'un dement. Estan estan viviseccionant la ment d'un dement. Llavors, el que troben dins és el que estan intentant interpretar en forma de death metal, tio. Muy interesante, que sepáis que David dice cosas, Dice cosas. Dice cosas interesantes. Yo lo veo inspirado hoy al David. Pues sí, amigos. Pues inspirado, pues me piro. Pues vamos a continuar, nos vamos a Estados Unidos con los Suicidal Tendencies, que hace muchísimo tiempo que no los poníamos. Y... Que, por cierto, vienen de teloneros de Barrel Legion en la gira... Que tenían que haber tocado en el 2020 en la gira de 40 años de aniversario de Barrel Legion. Y son los teloneros. Son los teloneros con Millen Collin, The Vandals y Bloodfuse. Anda. Joder, tengo la entrada desde el 2019 que me la compré. ¿Dónde tocan? En el Polo Español. ¿Y también siguen tocando en el Polo Español? Sí. O sea, este verano entonces será, ¿no? Sí, a finales del mes que viene. Anda. Pues nada, ahí tenéis la noticia, amigos. Vamos a poner a Suicidal Tendencies y su disco How Will I Lie Tomorrow? Seven Smile Today. ¿Sabes qué significa? Ahí tocaba el Trujillo, ¿no? El Trujillo, oiga, sí. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa? No, no lo sé. ¿Para qué son rius avui si demà no ho podràs fer? Anda. Y tengo aquí el CD con precio especial. Lo tengo en vinilo. Anda. Bueno, nada, vamos a poner el tema que abre el disco. Es imprescindible, Trip at the Brain. Ahí tenéis. ¿Te acuerdas los primeros temas del hardcore de primeros LP? Sí, pero este LP no es tan... No, es más metal. Sí, es más metal, por eso me gusta más. Trip at the Brain, ahí tenéis a Suicidal Tendencies. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 17 graus. La humitat és del 68%. Bueno, pues que teníamos Suicidal Tendencies. Excelente, excelente LP y recuerdo que esto lo tocaron en el Clash of the Titans, ¿no? Sí. Presentaban no, el... y lo que es el... A ver, lo que es... Els temes que hi ha dins de l'LP són increïbles. Però no ho han tornat a repetir, eh? Bueno, aquí... En el Light Camera Involution, no? Aquí ha dit una cosa muy clave el Pepe. Este es un LP más heavy. No es tan... El sí, però el Light Camera, no. El Light Camera Revolution també és així. També és així, eh? L'altre LP. El Joint Army és una mica... Sí, bueno, per el Army ja és l'EP més hardcore. Més en l'època de R.I., del S.O.D., és més en l'època... Per mi la millor època, però aquest si tens el metal és aquest LP. Mira, per exemple, tu tens un col·lega que es diu Luis, por ahí, ¿no? Sí, Luis, sí, no, sí. Que és aquest l'únic LP que accepta per, dins de lo que és Suicidal Tendencies. Em refereixo que va arribar a, dins del heavy metal tradicional, va arribar aquest LP. Perquè, sí, des de luego, el primer EP de Suicidal Suicidal pues no va arribar a ningú. Més de, des de la escena hardcore, New York i tot això, sí. No, Pep? Sí. Xep. Bueno, pues ja tenim aquí a les formacions, pràcticament, per a les formacions que tenim d'entrevista. I anem a continuar amb una altra formació que segurament li mola a Sergio. S'anomenen Fierce Atmosferes. Sí? Fierce Atmosferes. Es coneixes? Me los pongo todos los días. ¿A que sí? Cada dia te poses. Bueno, són formats al 2001, encara que van tenir la desgràcia de començar a fer demos, 2004, 2008, 2000... I finalment, doncs, el 2021, en puta època de pandèmia, tenen l'EP gravat i el treuen al carrer, que es titula The Speed of Dreams. I el tema Servant és una de les noves formacions, diguéssim, de heavy metal, en aquest cas, encara que... Diguéssim, Estats Units no és molt exportador del heavy metal tradicional i no arriben aquí, pràcticament, no? Oh, s'ha saltat. Bueno, pues sí. Vale, pues aquí tenim el tema Servant d'aquesta penya, Fierce Atmosferes. A veure què sembla. Bueno, pues... Perfecta. Bueno, pues aquí tenía aquí lo que era... Aquí tenía lo que es aquesta formació, Fiers Atmosferes, i bueno, ja sabeu que estem ara plenament implicats en lo que és el festival del dia 6 de maig d'aquest present... Bueno, present encara no. Ens queda la manifestació del dia 1 de maig, no? Ens queda la manifestació, aquesta extinta manifestació del dia 1 de maig perquè passin... perquè es comenci, diguéssim, amor a la toma, amor al tema. Pues divendres que ve, aquest divendres no aneu directament a la sala Boulevard de Sant Joan d'Espí, el divendres que ve, doncs sí que podreu passar per allà i hi haurà tres formacions que estaran tocant. Estaran tocant a partir de quina hora, Pep? A partir de quina hora estaran tocant? I les 9. A partir de les 9. De les 9, que això són les 21, perquè la penya a vegades el divendres matina molt i es poden presentar ja amb una birra, el que sigui, i espantar el personal que està al costat. Venen una barra de pa o fent qualsevol altre tipus de moviments estrafalaris, no? Hi haurà tres formacions. Entre elles, avui comptem aquí amb dues formacions. El Malverso. Malverso. Ah, vale. I estem aquí amb... Tu penso que tu ets la nova incorporació de l'amor de la lira. De lira morta. Ah, coño. Vale. I faltarien una penya que per circumstàncies doncs realment no poden assistir, jo ho comprenc totalment, és quasi impossible venir de Figueres perquè estan agafant figues encara que s'agafin en agost i ara mateix pues, estan en ple rendiment i no poden estar aquí, no? O sigui, bona nit Malverso, bona nit Lira Mortem. Bona nit. Bueno, qui sou? Jo soy Dani de Lira Mortem. Dani Lira Mortem. Jo soy Toni, voz de Malverso. Voz de Malverso. Bueno, pues benvinguts aquí a aquesta casa petitona, gràcies, que som Metal Vortex. Moltes gràcies. I, bueno, pues encantats de tenir-nos nosaltres amb vosaltres. I vosaltres encantats de tenir-me a mi aquí a darrere donant-vos petonets. No sembli gay. Bueno, jo us digo, ¿vale? Jo us digo d'entrada, no, com sempre gay, con los programas de esto de radio, que sepáis que tiene un... Es muy especial, ¿eh? Es muy especial. Almuestra, bueno, cerveza en taza, que ya es... Bueno, pues estem aquí. A veure, anem a començar, si voleu, amb la trajectòria. Comencem més igual amb Malverso, amb Lira Mortem, un darrere l'altre. Vinga, va. Mira, si estiguéssiu aquí amb la càmera gravant-se, un senyal a l'altre, l'altre senyal a l'altre, l'altre senyal a l'altre, l'altre senyal a l'altre. Vinga, va, comença tu, vinga, va, que està tan meu. Jo mismo. Vinga, hala. Bueno, Lira Mortem... Comienza en el año, ahora no te lo puedo decir exactamente porque no me acuerdo, la verdad. Pero... 2018. Ahí. Y bueno, después de formarse como banda y tal, y tras ensayo duro y dando ahí el callo, sacan un disco. Hostia, contra... Echas de ti, ¿no? Sí. Sacan el disco Contra el Tiempo y el Destino. Y bueno, tenían previsión de promocionarlo bastante bien. Pero por lo que nos pasó a todos, ¿no? La pandemia nos destruyó a todos, de tanto de grupos, trabajo, familia, demás. Y aquello se quedó un poco parado. Y cambios de formación y demás, y aquí estamos. Sí, porque nosotros tuvimos la... Oye, pero ese disco, ellos, vosotros... Sí. Estuvo Sergio aquí. Sí, Sergio y Tony. Y aquel disco me parecía... Brutal. Es espectacular, o sea, el disco. Un disco brutal. Sí, sí, sí. Y yo la pregunta que te hago es decir, un disco tan brutal como ese, sí. Claro, si tú, ¿cuánto llevas en la banda? Casi 2 años. 2 años. ¿Qué ha pasado con ese disco? O sea, porque eso tenía pinta de ser la bomba. Ese disco se va a seguir promocionando, obviamente, y bueno, el disco está en las redes sociales y demás, ¿no? Pero causó el impacto... Ese impacto que parecía que podía ser, o se quedó ahí... No, yo creo final... que sí, que lo causó, sí. Sí que lo causó, sí, porque sí. Nosotros, como comentaba Dani, en marzo, cuando empezó, a mediados de marzo, la pandemia, en febrero tocó Lira Mortem con Dalias en Rubí, que tuvimos la oportunidad de verlo, fuimos David y yo a verlos, y la verdad que estaba la sala petada y con una aceptación terrible por todos los que estábamos ahí. Sí. ¿Vosotros sois de...? De o sea, como de dónde somos hijos de nuestra gran chingada, coño. Sé que seguramente de Caldas de Montbui. Caldas de Montbui. Sí. Lira Mortem. Sí. Ese es el... Estamos erradicados ahí, como local de ensayo. Hostia, qué punto. Sí. Mira, pues el otro día de Semana Santa fuimos a Calde de Montbui. Anda, anda, sí, y fuiste a la fuente de aquella, ¿no? Que por cierto, hay... allí también está viviendo un chico de Almería que con el que se llama el grupo Fate. Sí. Se llama Pablo, no sé si lo conoces. No, ¿sabes? No lo conozco personalmente. Pues también está viviendo ahí hace un año y medio. ¿Y tú eres de Caldas? No, no, vivo aquí en San Juan. Ah. Hostia, ¿estás aquí? Ahí. Bueno, sí, vamos, aunque Sergio, sí, aunque Sergio... Sergio vive en Badalona, por ejemplo. Sergio vive lo que te voy a decir, claro. Sergio claro. Vive en Badalona. Claro, claro. Nos desplazamos a Caldas, que tenemos el local ahí, y ensayamos. Muy bien, interesante, interesante. Hostia, no, ya eso. Bueno, pues ahora continuemos aquí en Malverso. Muy buenas. O has de hacer tu rimán, ¿eh? Anversos. Sí, con versos. Bueno, es que no lo rimo muy bien porque de ahí viene el nombre de la banda. Yo quería preguntarte, bienvenido Tony, que explicarte cómo se formó la banda y cómo decidiste poner ese nombre a... Bueno, el nombre está bien, ¿eh? Sí, Malverso. Malverso, sí, está bien. Sí, es un nombre, entra bien. Bueno, la banda se forma pues como todo, tras una ruptura de otra banda y donde se bifurca, ¿no? Y bueno, los hermanos Cabrera van por un lado, Manuel Herrador y yo formamos Malverso y de esto ya hace 3 años. Lo que pasa es que ha habido cambios de formación y tal, y Malverso como tal, con la formación actual, pues llevamos 1 año trabajando juntos. Y bueno, es un poquito... Esta es la un poquito la historia, ¿no? Somos de todo el mundo, porque tenemos un batería de Ontiñén, tenemos a Jorge al bajo de Esplugas y tenemos a Sergio Bueno de Mataró. Y el maestro y yo, que somos de Sabadell, somos del mismo barrio, llevamos toda la vida juntos. ¿De qué barrio? Yo estuve viviendo 3 años. ¿De qué barrio eres? De Candeu. De Candeu, Candeu. Ya no sé, ya no recuerdo de dónde estaba. Vale, yo estaba, sí, porque yo estaba ya fins a 10 es perdida. Los Merinales, sí, sí. Fins a 10 es perdida. Oye, que ha sido del pafeto aquel del Mazinger. Eso ya estaba por culo, ¿no? El Dark Factory aquí, ¿no? Joder, el Mazinger, ya tenemos una edad. Bueno, claro, es que yo hace unos años, tío. Sí, sí. Que no, yo también. Estuve 2 años, 2008-2011, hasta que me echaron de ahí también y... Y iba al Dark Factory, que le decían Dark Factory en aquella época. Sí, sí, sí, sí. Es verdad que había poca peña, tío. Cuando la gente de Sabadell dice, coño, la gente que hay en Sabadell, macho, qué poca peña había ahí, tío. No había muchos metaleros por Sabadell. Sí, exacto, exacto. Y ahora los hay, ¿no? Pero sí que era muy guapo el local. Sí, era muy guapo, tío. Era un patio muy atractivo, muy atractivo, tío. Sí, sí, sí. Y antes el Mazinger, ¿sabes? Te voy a hacer la pregunta típica, tópica, que qué es lo que llevó a convertirte en ser cantante. Hostia. ¿Qué me hizo convertirme en ser cantante? Pues empecé a cantar muy tarde yo. Empecé a cantar muy tarde porque yo tenía 27 años cuando Manuel pues me llama para... O sea, que no, pero no tenía ni expectativa, ni yo con 27 años solo había cantado en la ducha. Yo sí, o como sea, todos. Esa es mi historia como cantante. Y bueno, me gustaba mucho escribir y fui a probar un día con Senderos y me quedé. Me aguantaron durante un año porque de mis desafinos y de todo y al final. Pero fuiste a probar como en plan colega de... Sí, sí, en plan colega, me gusta escribir. Bueno, canto un poquito. Bueno, el rollete de que se sepa escribir, eso yo creo que debe ser porque... Me no dieron sé. La oportunidad en ese momento y así nace mi historia como cantante. No. Sí, sí, sí. Siempre hay un... Es que yo creo que en un grupo está bien, ¿no? Él toca la guitarra, toca tal, pero el marrón de hacerse las letras, tío, tiene, ¿no? Sí, hacerlas. Sí, decir, hostia, me gusta escribir, hostia, me gusta escribir, para que... quiero hacer sí, letras. Luego, hostia, y, bueno, lo importante es que lleguen las letras, porque también escribir. No, bueno, pero normalmente cuando uno le gusta escribir es porque tiene algo que decir. Sí, o sea, sí, porque sí. Juntar palabras, bueno, hay grupos por ahí, Radio Futura y todo eso que juntaban palabras, pero dices, hostia, que ya se entiende, hostia, ¿sabes? ¿Sabes escribir? Bueno, escribir es la manera de escupir a gusto todo lo que te rodea por tu interior, ¿no? No, pero tiene, muchas veces, ya te digo, se echa, dices, bueno, el guitarra, que es el bajista, tal y cual, pero yo creo que es mucho más, es decir, hostia, pero las letras, tío, yo creo que es lo más, al final, lo más complicado. Bueno, también lo que engancha o no engancha. Porque te lo dicen los grupos, cuando sobre todo tienen muchos discos, dices, tío, es que no saben ni de qué hablar, ¿sabes? O sea, que hacer las letras, que jodidísimo, tío. La música tal y cual, oye, yo estoy ensayando por aquí, ensayando por acá, se me acude un riff, no sé qué, no sé cuánto, voy juntando historias, pero hostia, ahora poner a escribir y a ver qué sale de aquí, de qué coño hablo. Y mira, hay cosas de que hablar, ¿eh? Bueno, mira, al final es un conjunto, o sea, la letra es simplemente un 20% de lo que es una banda y al final pues todos tenemos que ir a una y que suene como banda. Solo eres cantante, ¿eh? Solo soy cantante y malo, pero bueno, soy... Bueno, nada más culta con canta, ¿no? Sí, mira. Espero que surti bé, ¿vale? Espero que surti bé. Em sembla que l'últim tema que heu publicat, diguéssim, per online, així, és el último acto de fe. Sí, potser. ¿Us sembla bé? Sí. Bé, anem a escoltar a veure com sona. Tenemos, perdona, la colaboración de Marcos Molina, de Gritando en Silencio, en esta canción. Hemos tenido el placer de que haya querido colaborar con nosotros. El problema es que yo no sé qué son Gritando en Silencio. Un auténtico honor. Gritando en Silencio es una banda sevillana que llevan 20 años en esto del rock urbano. No es... Vale, o sí que... Ah, no, es Granada. Vale, ¿vosotros cómo os autodefinís musicalmente? Yo a ellos sí que los conozco, ¿vale? Porque... Pero no sé. si tuvieran que esa etiqueta que muchas veces... La etiqueta es que no sé, a lo mejor la tienen que poner otros. Claro, pero bueno, pero más o menos, somos... si tuvieras que hacer una descripción antes de ponerlo, hard claro. Hard rock urbano, no sé. Sí, yo lo describiría así, un hard rock urbano. Sí, esa que, es la que se han puesto a ti. Pero aquí iría más bien los derroteros. Intentamos que tenga ápices del hard rock y creo que somos también rock urbano porque sí. Es lo que hemos mamado siempre. O sea, venimos un poco de eso. No, a veure què tal escoltaria el dia 6 de maig a la Sala Boulevard amb el Verso. Sí. Els problemes de sempre. Bueno, no. No surt. Ho teníem a YouTube, també? Sí, oye, es aquí el CD. Coño, ¿quién te va a decir? Madre mía, madre mía, ya lo digo. ¿Quién te va a decir? Lleva 20 y pico años a los controles, ¿eh? ¿Quién te va a decir? O sea, tener mucha paciencia, que esto no es láser, ¿eh, amigos? Vale, eres un puto desgraciado, tío. Espera, ahora está Yesin, tío. Aquí la peña, si no puse mulleras, costa Yesin. Venga, va. Te paga nervioso. Lleva 20 años en esto. Si no, pues nervioso. Tú tienes que estar protegiendo ahora. Parlan y di... No, te estoy diciendo que eres un desgraciado. ¿No te parece? ¿Qué te parece? Sí. Pero la gente que nos escucha está acostumbrada. Sí, está acostumbrada. Nosotros tenemos siempre... Es muy improvisado y siempre tenemos muchos fallos. Pero eso mola también. Claro. A ver, no está la cosa... Vale, ahora sí. Venga, va. Ay, ay. Del lugar se divisan intentos por separar el percal del andar más perverso. Siempre pegado al cristal, respirando trayectos. Polvo que nunca surgió por limpiar recovecos. Amargo, jamás volveré a defender. has tocado la muerte con la punta de los dedos, que más de un día vino a verte. Se acabó la taquicardia, se acabaron los espasmos. Aléjate del derribo, vive lejos del barro. Que nada te haga perderte, que el único vicio sea amar a tu gente libre de mente. Que nada te haga perderte, que el único vicio sea estar con tu gente libre de mente. Parecía un tema muy trabajado, ¿no? Sí. O sea, sí, hostia, sí, sí. No. Y además cuando, en la distancia. Cuando te dicen el tema, bueno, claro, ¿cómo catalogarlo, no? Esto, y dices, hostia, sí, bueno, sí, tiene lo del tema de rock urbano, las letras, evidentemente, pues claro, ahora mismo no me he quedado con las letras, pero dices, hostia, el tema. No, o sea, no, rompe un poco el arquetipo este de canción de dos minutitos, tres minutitos, mensaje rápido y punto, sí, pelota. Sí, no, sí, no, sí, la sí, cosa, sí. Bueno, eso la hace especial. No, yo lo aseguré ya cuando los pinché, como decía Tony hace ya tiempo, ya les aseguré ya un buen futuro y que la banda, por eso, cuando estábamos en casa, Katy y yo, así, intentando a ver qué banda, claro, cuando toquéis vosotros, pues otra vez a comernos el coco, a ver qué tres bandas traemos para el próximo concierto de la asociación Rock and Bike. Y entre ellos, pues, como a Katy le gusta más, ella es más de rock urbano, yo soy un poquito más del heavy metal clásico, que es con lo que crecimos, que ya tenemos una cierta edad, y el hard rock de los 70, pues el tupa tupa, que me encanta. Sí. Y también hay muchos grupos que me gustan rock urbano, y entre ellos Malverso. Me acuerdo que allí en casa los dos y tal, digo, oye, pues mira, pues el grupo este que son de aquí, pues me acuerdo que había algunos de Esplugas y tal, o, sí, joder. Mira Malverso, allá, oh, pues venga, y mira, y... Sí, sí, sí. Y entre ellos, pues la... Y al ir a Morten, como ya hablé con Sergio, claro. Ella ya fue ya... fue una idea mía a piñón fijo, de que por la amistad aparte que tenemos, para que a mí Lina Morton es un grupo que me toca la fibra. La verdad que entonces pues ya los tenía yo, que porque tenías que haber tocado en marzo, pero por problemas de que sabes, pero cara. Espérate, a ver, tiempo, sí. ¿No? Ya está. Así. Que ya yo tenía pensado que hablé con Sergio para el concierto de marzo, del primer concierto de Rock and Bike, pero estabais liado, sí, y él tenía sus problemillas personales, y entonces pues se quedó y quedó en la retina de venir a Lina Morton. Y ya cuando hicimos el segundo, volví a contactar con Sergio. Digo, Sergio, que como sabes, lo prometido es deuda, que contamos con vosotros. Y dijo, venga, va, pues esta vez sí. Y por eso aquí tenemos a Dani, guitarra de. Sí, que tenemos un guitarra que te cagas, tío. Bueno, Dani, com va? Bomba, tío. Dani, y ara que quería hacer Dani, se et va oferir, diguéssim, la incorporació dins de Lina Morton i tu vas pensar? ¿Cómo, perdón? ¿Te ofrecieron la incorporación dentro de la muerte? ¿Te lo pensaste? Sí, sí, sí. ¿O te presentaste al casting? No, no. Pero tú estabas, ¿tuviste que llegar a Gallumbos? En el entorno de ellos. No, en verdad contactó conmigo Sergio, que... Pero ya te conocería de algo. Nos conocíamos por Facebook, creo, pero tampoco mucho personalmente. Yo conocía la banda, pero no la tenía tampoco muy escuchada. Sabía quiénes eran y demás, pero tampoco aquello que no vas coincidiendo musicalmente todavía. Pero claro, pero yo entiendo que entonces, cuando te ofrecieron tocar, es porque tú estarías tocando en otro grupo, bueno, él Sergio sabría que conocía, tocar la... Sergio me conocía de algunos otros grupos que había tocado, y bueno, lo típico, por los vídeos del Facebook que se van compartiendo y demás, y contacta y me dice que estaban buscando guitarrista. Y escucho el disco de ellos y... Porque claro, vosotros sois dos guitarras, ¿no? Sí. Dos. Y me quedo flipado con el disco y le digo que sí, que por supuesto. Ni me lo pensé. Cuando dijeron lo de Carles de Montbuic, que también... No importa, da igual. Que por cierto, ahora que hablas de lo ¿Carles que de qué? ¿De qué? De Carles me da igual. También fíjate, es otro nuevo guitarra también tenéis en sí, la sí. ¿Una otra guitarra? Manu también, el otro sí, guitarra rítmico y solista. Los dos originarios marcharon. Sí, los dos José marcharon, como... sí. Así que fue todo una reestructuración de la banda. Y entonces, por ejemplo, después de ese discazo y tal, los temas, sí. Los os han dicho, oye, mira, haced lo que queráis, digamos, los solos de guitarra. Los temas los tocamos como están en el disco. Como están en el disco. Sí, respetando todas las... Vale, vale. Dentro de nuestras posibilidades. Porque, bueno, ya, pero no, intentamos a veces que suene, pasa, a veces pasa que dicen, no. Intentamos que suene lo que está en el disco. Y bueno, y una pregunta, retomando la conversación que teníamos antes con Sergio, os quería hacer una pregunta a los dos. Sí. Que vuestras letras, ¿de qué hablan y en qué os inspiráis? En este caso, Dani de Lina Morton. Bueno, Lina se inspira mucho en lo que es lo político y lo social, cosas bastante personales. Sergio es el que escribe las letras y es más bien una visión general de las cosas, ¿no? De cómo él las ve y bueno... Con su vuelta de tuerca. Es bastante rebuscado con las letras. Hay que leerlas un par de veces. Pero bueno, tienen un contenido muy interesante, creo. Y una cosa, a ver, vuestro disco es del año 2018. Sí. ¿Y cómo está? O sea, son muchos años. 2019, ¿no? 2018. 2018 y 2019. Sí. ¿Ya estáis en un nuevo disco? ¿Cómo sí, estamos acabando de componerlo, digamos. Ahora estamos un poco parados con el tema de los conciertos. Pero no, la idea es... ¿Tocaréis algún tema así, algo especial? Tocaremos algo de lo nuevo. Algo habrá, o acaba de decir, pero no acaba de decir el qué. Algún tema nuevo tocaremos. ¿Qué habrá? Una carnivetada. Y bueno, y Tony, pues, la misma pregunta que le hacía, sí. Que en vuestras letras, ¿de qué hablan? ¿En qué os inspiráis? Bueno, en este caso eres tú el que las compone, por lo que decíais antes. Son mías las letras, son letras personales. O sea, todo lo que hay plasmado en este disco de Malverso son cosas que me han pasado a mí o gente de mi alrededor, de mi entorno, y habla un poco de, pues son reivindicativas, de carácter social, de carácter naturalista también, porque un poco la madre tierra también hay que defenderla, aunque seamos rockeros, no solo pensamos en el alcohol y en el desamor, también pensamos en lo que es la tierra, también pensamos en la puta lacra esta de perdón por el taco. Esa lacra que tenemos, ¿no? Que es la violencia de género, pues también un tema habla de estupendo. Eso. O bueno, una persona que está enganchada al tema de la droga y que no sabe. Y de hecho, el último acto de fe habla de esto, ¿no? Yo tengo una droga, tío. Estoy enganchado al heavy metal, al rock y todo eso. Yo también. Bueno, para eso no hay cura, ¿eh? No hay cura para eso. Y a la cerveza. Contra eso no parlaré, ¿no? Que si no, macho. Oye, y una cosa ya particularmente, por ahí, por Sabadell, ¿Sí? ¿Qué hay ahora mismo? ¿Qué de rock and roll? Hombre, no sé, coño, es una ciudad de 200.000 habitantes, tío. Sabadell tiene... ¿Ahora mismo? Tiene el Bade Music, que hacen conciertos, es la sala de espera de toda la vida de Sabadell, y poco más en Sabadell. O sea, así rock and roll dice, oye, mira, yo qué sé, esta noche quiero... ¿Te imaginas, nos vamos todo lo del programa, se va él, y oye, llévanos un sitio donde nos pongan algo de gas? Pues el Bade Music, que hacen... Pero hacen conciertos. Concierto. Pero si no hacen conciertos, ponen gas. Sí, ¿no? Ponen. Un poquito, y ¿no? Si no, en Tarrasa, el Bar Infierno de Tarrasa. De toda la vida. ¿Te acuerdas las aventuras de ella hasta Tarrasa? Que, por cierto, bueno, ya tenemos 6 fechas cerradas. Y una de ellas será en... Es una primicia, se me acaba de escapar. No lo habíamos dicho. Una de ellas será en Tarrasa. Pues mira, era una pregunta que también os quería dirigir antes, y ya que ha contestado, te has avanzado, también para Dani de Lira, que qué planes de futuro, conciertos, porque el lanzamiento ya, como has explicado, está ahí, uno ya se está calentito, se está cuajando. ¿Qué futuro tenéis para...? Tenemos para el 14 de mayo en Castellón. ¿En Castellón? En Castellón. Un festival que hay ahí, Hellfest. No, Hellfest no. Llenas Fest. Juntament amb tres formacions. Sí, Hellfest nos quiere llamar. Dues formacions de Castelló, sí. Y una de Zaragoza, ¿no? Sí. Y luego, bueno, alguna cosita más que no puedo adelantar porque ya, no. Hay que cerrarlo bien, pero bueno, previsión de conciertos hay algunos. Por ejemplo, vuestro disco... Espera, hemos escuchado a Malverso, es correcto escuchar algo de Lira Morte. Sí. Es correcto escuchar. Pues sí, porque mi pregunta irá relacionado con cuando se escucha la música, claro. Vale, ya que avance en parlat aquí amb Dani, y bueno, al final, ¿qué sembla el tema con Alma Muerta? Vale. Perquè tu m'has dit un tema, jo t'he dit un altre, i bueno, jo per mi el tema principal que van treure és el videoclip Resiliència, que volia Sirenes, que va ser el single, i que, bueno, al final el tema Resiliència va ser el que va sonar més i va crear més força a l'expectativa, perquè també era un conjunt de col·laboracions de persones. Però bueno, un tema, posem de desconegut, con El Alma Muerta. És un Lira Mortem, el divendres 6 de maig, aquí a la Sala Boulevard. Oh, Doncs aquí teniu el tema, diguéssim, tal com podria sonar d'aquesta gent que es diuen Lira Morte, un nom que en el seu moment va ser discutit perquè, bueno, el cachandeo i tal, i que és únic, és buscar, és rebuscat i rebuscat i rebuscat. Escolta'm una cosa, lo que és el tema de... Com veieu vosaltres la... ha sortit abans, La regeneració del heavy metal en formacions. Perquè hi ha moltes formacions, és igual, dins del heavy metal, dins del punk, dins de lo que sigui, però hi ha formacions gegants que s'estan morint. I a les formacions de mitja edat i a les formacions joves, com ho veieu? Yo los veo con muchas ganas, ¿no? Sobre todo las formaciones nuevas. Vosotros veieu un concert en un rockfest, sí. Lira Morte, encabezando con... Bioblast, con 15.000 Malverso, ¿ho veieu i que s'omple igual? Sí. Sí? No, pues ja està. Tu lo ves igual? Lo ves igual? Bueno. Això és la regeneració. Per mi és un problema. Jo ja estaré mort, no? Però els quatre xavals que queden por ahí per el carrer, els quatre xavals que por la calle, dentro del rock i del metal, crec que no tienen alternativa. ¿Crees que no? Creo que no. No, es troben amb un conjunt de puretes. Bueno, no hay un tema business, claro, porque el business, el negocio, siempre tiene que haber un grupo de estos que, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ese tipo de grupos de arrastre, ¿no? Que dices, bueno, que después los ves y dices, hostia, está muy viejo, están muy viejos, ¿no? Pero si no hay eso, parece que se va a caer todo, pero se va a demoler un edificio que se cae, pero por todos lados. Y yo digo ahora mismo, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, que es verdad que, claro, había un momento que no había nada de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos meses donde ya se ha abierto todo un poquito, los grupos internacionales ya parece que ya empiezan a venir, pero que aún no han venido. Ha sido una época muy buena para que los grupos de aquí, ¿no? Que son los primeros que nosotros tocamos, estos tienen que hacer que si en Checoslovaquia, como no pueden tocar porque ahí no sé qué hay un rollo y tal, no hacen giras, pero aquí ya se podía tocar, y ya sin mascarilla y sin hostias. Y nos parece que ha sido un momentazo para intentar que la gente, porque quieras o no, hay mucha gente que siempre ha ido a conciertos, pero después de estos 2 años ya no volverán. Ya no volverán, porque ya se han relajado, ya tal y cual. Uy, ahora yo voy a ir a esta y hasta Barcelona. A ver, que para un vas, tío. No sé qué, el follón, no sé. Para un vas, tío. ¿Qué os parece ese momentazo que tenéis, que habéis tenido? O bueno, que tenéis al final, hasta... perdona, al final lo único que nos queda es exponer nuestra música, intentar luchar por hacernos un huequecito y ya está, y mostrárselo a la gente y que la gente decida. Está claro que nosotros vamos a defender a muerte nuestro producto y es por lo que estamos luchando en estos 2 últimos años y hacernos un huequecito. ¿Qué tal funciona el producte? Bueno, bastante bien. Perquè vosaltres aneu fent-lo, per exemple, porteu 4 temes, em sembla, no? Que aneu ficant-los a Spotify, no? Sí. Sobretot. Sí, sí. Porto quatre temes i què tal, bueno, què tal funcionant? El disc... Em sembla, l'últim tema són 1.100 i pico de visualitzacions, sí, no? Descàrregues. Sí, sí. El anterior 900 i pico i el primer 700 i algo. Sí, sí, si sí, no sí, recordo malament, una cosa sí, així. No... I el disc es va pujar fa una setmana, a Spotify, al complet. Sí, sí. No està mal, tio, no cabreu a la sala. Sí, sí. I una pregunta... Es decir, por vuestro disco, vuestro tremendo disco, claro, tú llevas 2 años, ¿no? Sí. Pero a mí me interesa saber las reseñas que tuviste, porque claro, ahora hay un montón de peña, claro, ahora no tiene por qué salir solamente en Metal Hammer y tal y cual. Sí. Pero es decir, a nivel de aceptación de youtubers, de hostias, de esta gente que te hace, bueno, ahora está todo lleno de gente que opina, ¿no? Sí. Es decir... ¿Qué han dicho de ese disco, tío? Es que eso tiene que haber... Las críticas fueron muy buenas, claro, del disco, muy buenas, muy buenas. Sí, muy buenas, sí, pero muy buena. Claro, pero... Es decir, eso se acabó ahí, ¿no? Es decir, todo muy bueno, muy bueno. No, pero sí, algo... también tuvieron la mala suerte de que empezó la mierda sí, de la sí, pandemia sí, esta de los cojones. Que esto aquello... frustró tanto a Lira como a Tokiski, bueno, a los internacionales. Todo, sí, fue sí, a Tokiski, ya no fue solamente a bandas locales, sino claro, que fue una pena, algo, porque dices, hostia, algo sí, global. Hostia, yo sí, lo conocía aquí esta... Yo era una rusa. Tokiski la soba. Tokiski. Pues bueno, amigos, ahora vamos a poner la tercera. No, te después de. Sí, casi no sé la gafa, pero menos con gato yeso. Entonces vamos a poner la tercera banda de Discordia, que también los chavales también se lo merecen. Igualmente que estamos aquí súper bien acompañados por Tony de Malverso y Dani de Lira Morten. Pues vamos a poner a la tercera banda en Discordia, que estará en el conciertazo que ofrecerá la asociación Rock and Bike, que son los gerundenses de Figueras, los Viol Blast, con un trash metal demoledor. Y yo doy fe de ellos, que los he visto en concierto y son... Tres LPs, ¿no? Tres LPs, ya. Sí, fundados en el 2012 y ya con 4 trabajos, un EP y 3 LPs. Os traigo unos temas de su último sacado el año pasado, el Lazarus Abandone, con el tema Cursed Truck de Archaic Gaze. O sea, sin más, Viol Blast. Y os lo vais a perder el 6 de mayo en la Sala Boulevard, acompañando a Lira Morten y Malverso. Si no fos por porque la birra está a 4 euros... A 2 euros la birra, más barato que vale, Andorra. Venga, va. No tenéis que desplazar. Ya tenéis información. Aquí tenéis a Viol Blast. Y que sigue de litro los 4 euros. Ahí, el 2 euros. 2 euros y así recolseo que vinguin más bandas, cuyón. Bueno, pues fins aquí teniu els tres estils diferents que estaran el dia 6 de maig a la Sala Boulevard d'aquí de Sant Joan d'Espí, avinguda Barcelona. I els tres estils diferents de les formacions. Una pregunta, ¿temes que te pueden hacer un bollegao entre los dos grupos? Hombre, no, lo daremos todo y haremos que no se note. Como habéis escuchado tanto mal. Ahí tiene que estar el frontman, No va a haber diferencia de contundencia, eso va a estar a la altura. El boulevard va a temblar. O lo va a intentar, con esas tres bandazas va a temblar el boulevard y todo el Baix Llobregat. Malverso, Lira Morten y estos traseros de Figueras, los Viol Blas. O sea que estáis todos invitados con 10 euros, pero es que es lo que hay. Pero no podéis faltar, Joroba. Regalo. Si me permitís, quiero agradecer a Pep y a la asociación, ¿no? Porque la labor que hacen, ¿no? De darle voz a las bandas, ¿no? Bueno, yo soy uno más, pero que realmente la que se lleva el mérito, la que lleva todo el cotarro es Katy, que yo te agradezco, pero que si realmente es ella la que tienes que agradecer, solo realmente que ella es el alma mater de todo esto. Yo soy una pieza más en este enclave de la asociación, ayudándola en todo lo que puedo, pero que realmente la que se lleva el gato al agua es ella. Haciendo, preparando ella la que se curra los póster, ella la que se curra a nivel mismo, a nivel la vosotros, que tiene que hablar, perdón, Boldi, que no es capaz de donarle un pató de parteva, vamos, la que está enamorado, tiene que pelearse con el ayuntamiento, etcétera. Bueno, vosotros también sabréis por contra. Y realmente es el alma de esto, y nosotros, y ahora Jorge, vuestro bajista de incorporación, que también se ha ofrecido como voluntario, y no sé, como el concierto que hicimos el pasado marzo, nos ayuda también tanto en la barra, bueno, ya me lo ha comentado. Que agradecidísimo, Jorge, si nos escuchas, un saludo. Sí, un saludaco para Jorge. Y bueno, y estamos, pero que te digo que la labor y todo esto, el alma es Katy, y nosotros somos unos peones a su lado. Bueno, pero imaginaros, por ejemplo, ellos ya tienen una asociación donde programáis cada dos meses, ¿no? No, tenemos, el ayuntamiento nos cede la sala 4 meses Hay 4 conciertos al año. 3 meses. 4. 4 al año. Y, sin contar, Sergio, perdona, el concierto que cuando se enmarca en la fiesta de San Juan de Espí, que también hay un rock and bass, también mete ahí la cuña y claro, también... Claro, vosotros imaginaros que existiese una asociación de este tipo, ¿vale? En cada ciudad así más o menos, por ejemplo, en Sabadell, que no habrá ninguna asociación de estas, ¿no? No. Alguien no, que... No. Que ponga voz a las bandas que quieran. Claro, decir, que no, que tenga un presupuesto, que tenga un presupuesto y que tenga que invitar a grupos que tiene que ser con la condición de que no sean grupos, ya me entiendes, súper establecidos. Entiendo que el ayuntamiento, tanto de Sabadell como de San Juan de Espí, como de cualquier ciudad, tiene un papel muy importante. Aparte de la asociación, el ceder es claro, espacios, pero tiene, ¿no?, que haber alguien, claro, porque en este caso pues así es su que, mujer y tal, que y alguien que esté dispuesta a perder muchas horas, claro, pero ella presenta porque pierde muchas horas y muchos sin recibir prácticamente tiene un dinero nada, que lo tienen que dar para cultura, no, que aparte claro. Ahora tiene que estar en la avispado ahí, ¿a quién se lo doy? Pues al que esté ahí, ahora eso sí te lo tienes que currar, sí, y tal y cual, pero tú imagínate en cada ciudad, no sé si es importante tuviéramos. Que aparte de que aparte de lo que estabais hablando, que quebraderos de cabeza que se lleva la pobre, sí, importante. Y lo que estaba diciendo Sergio, que ojalá hubieran más asociaciones como nosotros. Uh-huh. Y, pues entonces, claro, y el chico este de que de bandas que hay unos chicos que ahora están viviendo, que están viviendo en Caldas, como te comentaba, sí, Dani, que es el de Almería, que vino aquí a Barcelona por amor, con una chica que está viviendo allí en Caldas, del grupo C, que lo colgué la semana pasada, que también quieren venir a colaborar, no sé si será en el concierto este o en el concierto que se haga pues, mediante la fiesta de San Juan de Espí, para ver cómo nos movemos, porque también ellos están intentando hacer otra asociación. Uh-huh. Sí, también como nosotros, sin ser ánimo de lucro, para también dar apoyo, sobre todo a bandas emergentes y bandas locales, como en este caso vosotros dos, y tanto Viola. Bueno, y sería bueno que hubiera más asociaciones, que claro, un día tocaran aquí en el Valle Obregat, otra que estuviera, ellos viven en Caldas también, o fuera de Sabadell mismo, pues entonces creo que habría muchas más oportunidades, sí, sobre todo dándole apoyo a los músicos, que son realmente los que se merecen. Pep, ¿es Pot Dicky ve de capçalera de cartell? ¿En las festas? Yo, encara... No, vale, ok. Usabeu, pero... Vale, ya está. Vale, ya está. Pues algo que pensé. Yo no puedo dar la primicia todavía. Yo no lo sé. Bueno, pues es quedan 30 segundos para acabar el programa. Este me encanta. No se han dejado hablar, que es dos cabrones, ¿vale? Bueno. No se han dejado hablar. Están más sueltos, están más sueltos. Sí. Y es un puto problema porque cuando veo una formación callada, te has de estar fent una otra. Pero claro, si no callas. No es que se han callado, es que hablamos mucho. Exacta. Que instalen ya la radio ya. Venga, pues. Merci, amigos, por estar nosotros, mucha tío. Mucha suerte para el próximo concierto. Y como siempre digo, acércate. Que nos voléis la cabeza. Sobre todo, solo sí, pedimos eso. Y yo creo que nos la volarán porque son bien, tres grandes bandazas de aquí de casa nuestra y que fliparéis. O sea que acercaros al Sala Boulevard el día 6, viernes 6 de mayo. A la Sala Boulevard con los grandes Lira Morte, Malverso y Viol Blas. Son las 10 de la nit. La temperatura